El acto central por el 50º aniversario de la visita de orientación del presidente Kim Il-sung al Conservatorio Universitario Kim Won-yun tuvo lugar el día 11 bajo participación de cuadros del sector, profesores, empleados y estudiantes. El orador enfatizó: el 12 de julio del 55 de la era Juche, 1966, en visita a este centro, el presidente extendió la nueva historia de la enseñanza del arte musical autóctona. Esta pedagogía acogió el tiempo esplendor de su desarrollo bajo la dirección entusiasta del gran general Kim Jong-il y hoy esparce más brillo por contar con el mariscal Kim Jong-un.